damas y caballeros, están siendo testigos de lo que son las potencias del Pentágono. Y este es Cosculluela, el príncipe, ellos Rebel. Oye, vamos a matarnos, man. Yo a mi santo le pido que me llene de bendiciones, que mis dones musicales suenen en todos los rincones, compulsivos, que el familión se me mantenga vivo y que la musa me siga iluminando mientras yo escribo. Lo más real que has escuchado, lo más pesado que ha sonado, un 16 barras comprobado, que tiene pichado, porque yo tiro bien tirado y cuando sueno sin miedo los trenes los dejo virado. Yo calgo y descargo la semi con un peine doble, difícil de encontrarlo como espigas en un roble, y como doble las voces para hacer que esto retumbe, capaz que zumbe algo más cabrón y que me turbe, así que no me pare el pique, esto es lo mío, compa. Y si es verdad que la envidia mata, tú estás muerto a la raíz, te fuiste de Sai tratando de caminar en mis zapatos. Y un loco papo, ahí me señala y yo los mato. Suyo, y esto es lo mío, este es Cosculluela, el